Hola a todos, mi nombre es Carla Ibarra. Yo les voy a hablar de mis avances de mi proyecto de investigación. En la primera diapositiva se puede observar el título de la investigación, el cual es Técnicas Cognitivo-Conductuales aplicadas al estudio de la afectividad en el ámbito del aprendizaje de las matemáticas. Mi asesor de tesis es el doctor Gustavo Martínez Sierra. En la diapositiva número 2 pueden verse mis preguntas de investigación. En los alumnos universitarios de una universidad privada, número 1, ¿existe relación entre su afectividad y su desempeño en matemáticas? Número 2, ¿qué emociones experimentan ante las materias de matemáticas, obviamente las que llevan en su carrera? Número 3, ¿qué creencias tienen de sí mismos ante las materias de matemáticas? Número 4, ¿qué actitudes tienen hacia la materia de matemáticas? Número 5, ¿existen elementos dentro de la afectividad de los estudiantes que discriminan a los alumnos con buen desempeño de los alumnos con mal desempeño? ¿Qué elementos son estos? Número 6, ¿qué tipo de conductas se interrelacionan con la afectividad ante las matemáticas? Y finalmente, ¿el cambio en las conductas modifica la afectividad hacia las matemáticas? En la diapositiva número 3 se muestran las hipótesis. La primera es, una afectividad negativa hacia las matemáticas se relaciona con un desempeño bajo en el examen de ubicación de matemáticas y viceversa. 2. Existen conductas intermediarias entre la afectividad y el bajo o alto desempeño en matemáticas. Y finalmente, el cambio en las conductas modifica la afectividad y el desempeño hacia las matemáticas. En la diapositiva número 4 se pueden ver tanto el objetivo general como los objetivos específicos. El objetivo general es aplicar técnicas cognitivo-conductuales al estudio del desempeño académico de jóvenes universitarios y a su afectividad. En los específicos se tiene el diseñar un instrumento de medición de la afectividad, el relacionar la afectividad con los resultados de un examen de ubicación, encontrar conductas relacionadas con alumnos con buen desempeño y mal desempeño en matemáticas e implementar técnicas cognitivo-conductuales. Bueno, empecemos con lo que es el marco teórico de la investigación. A partir de los años 70, se empezó a ver que el desempeño en matemáticas no solo dependía de cuestiones cognitivas, sino que había algo más. Este componente es la afectividad. Ya que hay muchos estudiantes que en el transcurso de su vida generan actitudes, creencias y emociones negativas hacia la materia de matemáticas, lo cual a veces se manifiesta hasta en un rechazo en la materia. Los índices altos de reprobación exigen investigar más acerca de la influencia de los factores afectivos en el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, vamos a ver que en la diapositiva 6 se habla de que generalmente la afectividad se aborda utilizando los tres descriptores básicos, que son las emociones, las actitudes y las creencias. Pero veamos a qué se refieren estos descriptores básicos. En la diapositiva número 7, se habla de que las emociones son el conjunto de reacciones psicológicas y fisiológicas que se originan por la discrepancia entre lo esperado y lo sucedido. Las emociones son inestables y su interpretación están basadas en los conocimientos y creencias del sujeto inmiscuidas en el contexto social. Por otro lado, las actitudes son predisposiciones positivas o negativas dadas en un contexto en particular, con una tendencia a cierto tipo de comportamiento. Son moderadamente estables. Finalmente, las creencias aplican la atribución de algún tipo de verdad o validez externa a los sistemas de proposiciones u otras configuraciones cognitivas. Son muy estables. Una vez definidos cada uno de los descriptores básicos, veamos cómo han ligado los autores la afectividad y el desempeño académico de los alumnos. En la diapositiva número 8, se habla de que Develis y Goldin encontraron que los afectos pueden potenciar o debilitar a los estudiantes en relación a las matemáticas. Gil, Blanco y Guerrero establecen que la relación entre los afectos y el aprendizaje es cíclica, ya que por una parte la experiencia que tiene el estudiante al aprender matemáticas le provoca distintas reacciones emocionales e influye en la formación de creencias. Por otro lado, las creencias que sostiene el sujeto tienen consecuencias en su comportamiento y en su capacidad para aprender. MacLeod, Gómez Chacón, Goldin, Rosken y Turner mencionan que las creencias influyen en matemáticas tanto para facilitar como para impedir el aprendizaje. Esto quiere decir que la afectividad está muy ligada con el aprendizaje y el desempeño en matemáticas. En la diapositiva número 9, bueno, sí, según los autores, el aprendizaje en las matemáticas tiene relación con la afectividad, o más bien, la afectividad tiene relación con el aprendizaje en las matemáticas. Esto se pudiera ver plasmado en los exámenes de ubicación que realizan los alumnos, en este caso, que ingresan a la universidad. Hanula plantea respecto a esto que un afecto negativo puede socavar los resultados académicos, ya que vuelve factible que los estudiantes con tales problemas fallen al desarrollar el aprendizaje. Y bueno, esto se podría haber plasmado en los exámenes que hacen los alumnos al entrar a la universidad. En la diapositiva 10 se puede observar un esquema con la interacción entre el aprendizaje de las matemáticas y la afectividad. En la diapositiva 11 se mencionan algunos autores que ligan los componentes de la afectividad con el desempeño en matemáticas. Tenemos, por ejemplo, a Rivera, quien menciona que las creencias determinan la conducta del individuo. Para Gil, Blanco y Guerrero, la actitud influye en el comportamiento y finalmente para Whittaker, las emociones se reflejan en la conducta. Continuando con esto, para Rives, el término aprender se aplica cuando el desempeño de un individuo satisface un resultado o criterio de logro, y esto se puede ver plasmado en las conductas. Para Bandura, el cambio en la conducta puede modificar las contingencias. Entonces se puede ver que, según los autores, hay una cierta relación entre la conducta, desempeño académico y afectividad. Tomando en cuenta esto, en la diapositiva 12 se pudiera hablar de técnicas cognitivo-conductuales, ya que, como se vio en la diapositiva anterior, si se pueden cambiar las conductas pueden impactar en las cuestiones cognitivas. Bueno, este resumen es, hay muchas técnicas cognitivo-conductuales, este resumen de Bass son las generalidades. Bueno, primero es determinar a través de la observación creencias, ideas, contradicciones, generalizaciones, incorrectas y dicotomías presentes en el sujeto. Una vez hecho esto, se persuade al sujeto de realizar un experimento, ya que se presume que un cambio de actitud es consecuencia de los resultados. Es decir, vamos a hacer caer a la persona en una disonancia cognoscitiva. Bueno, según estas técnicas, está establecido que cuanto más veces se repite una consecuencia en determinadas circunstancias, más fielmente se puede creer en ella. Asimismo, si la consecuencia es agradable y útil, se llega a ejecutar con mayor frecuencia. Es por ello y a partir de estas premisas que se preparan situaciones para que al sujeto le sea fácil la ejecución exitosa de la tarea, de manera que con un esfuerzo progresivo y graduado puede obtener éxitos repetidos. Continuando con este resumen de las técnicas cognitivo-conductuales, vemos que después de haber hecho lo anterior, en la diapositiva número 13, en el punto número 4, se van a crear estrategias para que el sujeto observe a los más diestros. En este caso, los estudiantes podrían ser sus compañeros, ya que se ha visto que el observar a los más diestros funciona mejor que las explicaciones y lecciones verbales. Y finalmente, en el punto número 5, se establecen diálogos con uno mismo e imágenes que ayuden a la tarea. Es decir, en vez de pensar que las matemáticas son difíciles, voy a pensar que me va bien en matemáticas. Es un ejemplo un poco burdo, pero que ilustra el punto número 5. Bueno, pasemos a la diapositiva número 14, donde viene la metodología. Y dentro de la metodología vienen las fases que hasta ahorita se han pensado para la investigación. En primer lugar, se aplicaría un instrumento que utiliza la escala Likert para la afectividad, un examen de ubicación de matemáticas y un cuestionario de preguntas abiertas. A través de los resultados de esos instrumentos se van a establecer relaciones entre ese desempeño del examen y las actitudes, creencias y emociones de los alumnos. Una vez hecho esto, en la fase número 2 se van a seleccionar algunos alumnos y con ellos se va a trabajar en entrevistas semiestructuradas. Y se les va a pedir que registren semanalmente su conducta en lo referente a matemáticas para extraer de ahí qué conductas se relacionan con los alumnos con buen desempeño y con mal desempeño. Después seguiría la aplicación de técnicas cognitivo-conductuales, utilización de hojas de registro y, bueno, entrevistas semiestructuradas para ver qué sucedió, qué cambios hubo, etc. En cuanto a la población, se van a utilizar 200 estudiantes universitarios de primer ingreso a las carreras administrativas de una universidad privada de Guadalajara. Y esto es en la primera etapa, en la primera fase. Y en la segunda, tercera y cuarta fase se elegirán algunos estudiantes al azar que fueron utilizados en la primera fase. Bueno, hasta aquí es hasta donde van los avances de mi proyecto. En las diapositivas 16, 17 y 18 y 19 se muestra algo de bibliografía. Y bueno, finalmente en la diapositiva número 20 agradezco mucho su atención. Gracias.